Esto es Histocast. No es Histocast, pero casi. Bueno, cuando presentamos los Histocast, yo y mis compañeros pues queríamos realizar pues cosas que no encajaban bien con Histocast, pues a lo mejor por su duración o porque la temática pues se salió un poco de lo que habitualmente hacíamos. Bueno, pues este es un claro caso. Yo he tenido la fortuna de viajar, yo creo que bastante más que la media del resto de españolitos. Y bueno, pues mis impresiones, pues quería compartirlas. Entonces, bueno, en este caso, pues yo quiero compartir una visión muy personal, ¿eh? No tiene por qué ser lo más correcto, ni una guía de viajes, ni un repaso histórico a qué es... un lugar que yo visito o una ciudad o lo que sea. Bueno, yo lo que quería en este capítulo quería pues relatar pues igual que en los próximos pues cosas que yo percibí cuando yo estuve allí en Nueva Orleans y cosas, curiosidades de pues realmente históricas, porque que yo creo que para cualquier visitante pues es, o cualquier persona que está interesada en la historia, pues le llame la atención. Por supuesto que hay muchísimas más. Yo digo lo que yo vi allí sin investigar mucho más y se acabó. Y que después he ido uniendo cabos y tal, y diciendo, onda, pues fíjate qué interesante esto que yo no le di importancia. Mira que es realmente muy, muy bonito y muy interesante. Bueno, pues el caso es que... yo quiero relataros ahora pues un poco las vivencias que lo que vi en Nueva Orleans, en la ciudad de Nueva Orleans. Entonces, bueno, pues es una ciudad que realmente es de las que más historia tiene de Estados Unidos. De hecho, es una ciudad que fue fundada por franceses en 1717 y por Jean-Baptiste Leymond. Y bueno, pues después pasó a manos españolas tras la guerra de los siete años, por pues una manera de compensar por parte de los franceses pues una derrota ante los ingleses. España perdió la Florida y entonces, bueno, pues los franceses pues cedieron la Luisiana. Entonces una población que era clarísimamente francesa pues tenía que admitir a un gobernante español, y es una cosa que no fue fácil. La verdad es que merecería hablar de la Luisiana pues un montón. Hay un capítulo dedicado pues no solamente a la Luisiana, sino a todo el Mississippi, un capítulo dedicado de Memorias de un Tambor, que yo recomiendo visitar. Yo lo que voy a relatar es lo que yo vi en Nueva Orleans. Entonces, una curiosidad de Nueva Orleans es que lo que sería el centro de la ciudad, que es lo más bonito, pues se llama el French Quarter. O sea, el barrio francés, ¿no? Por así decir. Y tiene una traza en damero, es decir, la típica cuadriculada, ¿no? Que podríamos llamar. No tiene nada que ver con esa traza pues de pues medieval, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el centro y es lo más conocido de Nueva Orleans. Y realmente es lo que hay que visitar de Nueva Orleans. Es lo más típicamente turístico. Hay que decir también que Nueva Orleans es un lugar bastante peligroso. Es un lugar que una ciudad que tiene unos índices de asesinatos y incidentes violentos altísimos. No tengo aquí las cifras, pero sé a ciencia cierta que es de las ciudades más peligrosas de todo Estados Unidos. El caso es que el French Quarter es donde os aconsejo ir, Y ese freshwater está pues en la parte externa de uno de los meandros que hace el Mississippi en su desembocadura. Y bueno, la ciudad de Nueva Orleans queda entre el Mississippi y lo que sería el lago Pontchartrain, que está al norte. Entonces queda ahí como encajonada la ciudad de Nueva Orleans en la actualidad. Lo que pasa es que el French Quarter en esa época pues no tenía tanta extensión, ni mucho menos. Simplemente se puso ahí al lado del Mississippi, a orillas del Mississippi, y ya está. Bueno, pues el French Quarter crece más o menos alrededor de una plaza que actualmente se llama la plaza de Jackson Square. Pero bueno, que si vais allí veréis que hay unos hermosos pues carteles que en realidad están hechos con cerámica. Y que por cierto, si me puedo equivocar, pero si mal no recuerdo, creo que es cerámica española. Que la compraron, ¿eh? De una de estas ciudades españolas que tiene una cerámica excelente. No puedo deciros ahora mismo qué cerámica es, pero sí. Sí, para el final del programa lo puedo decir. Bueno, pues esta plaza de Jackson Square lleva ese nombre porque en el centro pues tiene una hermosa estatua ecuestre del general Andrew Jackson, que también fue presidente de los Estados Unidos. Y esa plaza, que está pues prácticamente a la orilla del Mississippi, es la plaza, como diríamos, la plaza mayor. Que ahí es una plaza pues cuadrada, que está llena de árboles, es pues como un parque. Pero bueno, alrededor de esa plaza es donde están los principales edificios, tanto de gobierno como religiosos. De hecho, esa plaza está presidida en uno de sus extremos, en uno de sus lados. Está la propia catedral de Nueva Orleans, que si por cierto entráis está pues llena de banderas pues de los distintos estados que han estado gobernando Nueva Orleans. A uno de los lados de la catedral, pues como haciendo acompañamiento, lo primero lo religioso, ¿no? Está, por cierto, la catedral tiene un estilo que pues parece de Walt Disney, ¿no? No tiene nada que ver con las catedrales que habitualmente pues estéis acostumbrados a ver, rollo gótico o yo qué sé, o incluso románico, ¿no? Es una o incluso neoclásico. Es una catedral pues que no sé, es un poco extraña. Yo hasta ese nivel no di en historia del arte. Pero bueno, es muy, muy, muy, muy bonita. Y bueno, os decía que al lado de la catedral está el Cabildo. El Cabildo. Que bueno, vendría a ser el edificio de la gobernación. Que a día de hoy pues está convertido en museo de la ciudad. O sea que podéis visitarlo, es de pago, pero lo podéis visitar. Por cierto, la catedral es gratis, ¿eh? Bueno, que hay al otro lado de la plaza. Al otro lado de la plaza lo que hay es un centro de visitantes del barrio francés, que bueno, pues podéis ahí hacer con información turística. Pero bueno, lo que llama la atención es que ese extremo de la plaza tiene como una escalinata donde pues a veces la gente pues la utiliza como una especie de grada, y allí pues chavales negros pues se dedican a hacer espectáculos de saltos y cosas. Y bueno, la verdad es que es interesante. Yo sé que por mi hermano pues que eso es así, porque hay vídeos de ello, lo podéis buscar en internet fácilmente. Pero bueno, el caso es que subís esas escalinatas. Y entonces, a partir de esas escalinatas, ya podéis ver el propio Mississippi. Y podéis ver un atracadero que tienen montado, que bueno, se llama Toulouse Station, pero bueno, que ese ya vendría a estar un poco subiendo, a lo mejor 200 metros, subiendo un poco la orilla del Mississippi, podéis llegar a ese atracadero, del cual sale un hermoso vapor del Mississippi, ¿no? Que se llama el Natchez. Podéis montaros en él. Creo que el recorrido es una especie de, bueno, una hora, una cosa así. Y lo que hace es bajar el río hasta el lugar de la batalla de Nueva Orleans. Que bueno, que no es en la propia Nueva Orleans, pero es el lugar de la batalla de Nueva Orleans. Y luego vuelve. Esa batalla de Nueva Orleans es la que ganó Jackson, Andrew Jackson, a los ingleses en la guerra angloamericana de 1812, la cual ya relatamos en Histocast, concretamente el Histocast número 30. Y bueno, que pues que nuestro amigo Tony pues nos relató pormenorizadamente. Bueno, ahí también podéis ver pues un poco las dimensiones del negocio que se mueve. Ellos te lo van explicando en el propio... Bueno, si quieres estar a la explicación, estás a la explicación. Podéis ver lo que era un vapor de entonces. Y también podéis ver pues estar a la música, beber lo que os dé la gana, comer. Allí en Estados Unidos ya sabéis que comer siempre lo tenéis. Y bueno, pues a las propias explicaciones pues os van diciendo pues esto es una gran azucarera, también te explican cómo es el tráfico del Mississippi, te explican también que el puerto de Nueva Orleans es el más importante de todo Estados Unidos, que los amigos de New Jersey y de Nueva York hacen trampas porque unen los dos puertos y claro, da más que el de Nueva Orleans, pero la verdad es que el de Nueva Orleans es el más importante de todos. Volvamos otra vez ya. Imaginaos que ya habéis vuelto del Natchez. Y bueno, pues tenéis. Volvéis allí. Volvemos a la Plaza Jackson Square. Alrededor de la Plaza Jackson Square hay varios lugares donde si queréis beber y comer o tomar un café o tal. Bueno, pues yo os recomiendo al lado de Jackson Square, pegado al... Como mirando al Mississippi, pues en el lado izquierdo, en el lado izquierdo tenéis un café que se llama Café Dumont. Hace en la esquina, pegada al Mississippi, mirando al Mississippi a la izquierda. Se llama Café Dumont. Pues ahí son famosos sus beignets, que son una especie de bollo con un montón de azúcar así... Perdonad que no sepa de repostería, pero en polvo y es complicadísimo de comer porque es una cosa tremenda. Soplas, respiras y sale el azúcar por todos lados, te mancha y ese azúcar a ver cómo lo quitas si no lavando la ropa, porque haces así y extiende más el polvo y se te queda la ropa. Es tremendo. Pero va, está riquísimo, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo 100%. Y luego hay un par de sitios al lado del Toulouse Station. Uno es la... Jackson Brewery y bueno, pues allí pues podéis tomar perfectamente unas cervezas de allí o tomar gumbo o intentar pedir un po'boy, que es el típico bocadillo de allí de Nueva Orleans, que por cierto se supone que hubo una huelga y tal, y un vendedor que vendía bocadillos con los restos que tenía de las cosas, pues montó un bocadillo que por cierto está riquísimo. Y bueno, es el bocadillo está hecho con pescado, con lechuga, con tomate, con mayonesa. Bueno, está todo ahí mezclado y está buenísimo. Está hecho, el pescado por cierto, al que les quiero preguntar, es catfish, que en realidad es nuestro siluro de toda la vida, ¿no? Que allí se lo comen como si fuera, bueno... nosotros, Fricker habla de monstruos de río y ese siluro allí es lo más normal del mundo, pescarlo y comérselo. Bueno, ¿qué hay? Claro, después de ver esto, de ver lo que hay alrededor de la Plaza de Armas, ¿qué podemos ver? Bueno, pues si miramos la esquina que está pegada al Mississippi. Bueno, pues en esa esquina que está pegada al Mississippi, donde está el Café Dumont, pues si seguimos esa calle, pues llegamos a lo que sería el French Market. Seguimos esa recta, pero antes de llegar al French Market os vais a encontrar pues con una hermosa estatua dorada de Juana de Arco. La verdad es que es muy, muy impresionante. por cierto, por todo lo que mováis por aquí, lleno de tiendas, de cosas de regalos, de cafeterías, de bares con música en directo, incluso por el día, incluso en la propia calle, en la plaza de. En la plaza de armas, el Jackson Square, ahí mismo, pegado a la catedral, ahí hay grupos tocando, y tocando muy bien, realmente muy. Muy impresionante. Bueno, el Fresh Market vendría a ser como una especie de mercadillo a cubierto. ¿Mm? Es como yo que antes a lo mejor pues, pudo ser como una lonja o una cosa así, pero ahora es como un mercadillo pues, que te venden cosas también de regalo, cosas así raras de vudú y cosas de Nueva Orleans, de Luisiana. Ya sabéis que Nueva Orleans tiene un montón de cosas que tienen que ver con esa herencia del África negra por motivos obvios, porque es que Luisiana fue un lugar pues donde el esclavismo y la explotación del algodón pues fue importante. Decir también que, por cierto, en Nueva Orleans hay una estatua de General Lee, que está realmente dando la espalda al norte. Los de Nueva Orleans pues llevan muy a gala a decir eso. Bueno, pues ya sabéis que Nueva Orleans está dentro de los Estados Confederados. Bueno, yo más allá del Fresh Market no avancé. Yo creo que ya ahí ya me iba. Pero si nos volvemos otra vez a la Plaza de Armas, bueno, pues y vamos en dirección contraria, por la esquina contraria, seguimos recto. Bueno, pues al final tenemos que andar un poquito, pero al final vamos a llegar por la calle de St. Peter's, pues llegaremos a la zona del casino. Bueno, pues llegamos a Canal Street, llegamos a la zona del casino. Y desde ahí ya vamos a ver, hay un edificio enorme, un rascacielos, que ya, bueno, pues viene a ser el World Trade Center, lo llaman así. Bueno, pues se llama así. Y bueno, yo creo que lo convirtieron en un puerto y lo convirtieron en un centro comercial. Es un centro comercial que va recorriendo toda la orilla del Mississippi y está muy bien. Pero bueno, ahí en el World Trade Center, decir, hay una cosa muy curiosa, que hay una estatua pegada a la sombra del World Trade Center, hay una estatua de Bernardo de Gálvez. ¿Mm? Hay una estatua de Bernardo de Gálvez. Repito, ¿cómo llegar? Podéis ir por la calle St. Peter's, que sale desde la prácticamente desde la Plaza de Armas, por la calle de Catours, y luego se divide en la calle St. Peter's, o podéis recorrer toda la orilla del Mississippi y al final llegaréis ahí irremediablemente, ¿eh? O sea, recorréis la orilla, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tenéis 800 metros, una cosa así, un kilómetro, hasta llegar allí. Y veis ahí la estatua de Bernardo Gálvez. Pero más aún, si cruzáis y vais pegados a, os pegáis más aún al Mississippi, vais a llegar a la Plaza de España. Y es una plaza que en realidad es una fuente con con baldosas de cerámica puestas pues con los escudos de cada una de las provincias de España. Es un regalo que hizo España a Nueva Orleans, y bueno, la verdad es que es bonito, y uno cuando está tan lejos pues se enorgullece de eso. Hablando de cerámica, antes había dicho que las calles, la Plaza de Armas, pues tiene una baldosa donde habla sobre sobre la denominación de esas calles, ¿no? Antes he dicho Jackson Square o Plaza de Armas. ¿Por qué digo Plaza de Armas? Porque es que viene la denominación en español de esa calle. No solamente viene la denominación, te explica en inglés, pues esto cuando fue provincia española durante los años 1762 a 1803, esta calle tenía el nombre de tal, de San Felipe, de la Plaza de Armas, de la calle de Borbón. Bueno, pues estas baldosas son de cerámica de Talavera, que antes no me acordaba, pues ahora ya me acuerdo, son de cerámica de Talavera. Y el año pasado, en abril, pues Talavera se ofreció para renovar esas mismas baldosas, para remozarlas, porque por ejemplo la Plaza de Armas estaba bastante mal. Bueno, volviendo otra vez, he mencionado la calle Borbón. hay que decir que la calle Borbón es la famosa Bourbon Street, que es la calle donde, bueno, pues hay, digamos que hay fiesta todo el día, incluso por el día. Bueno, es un poco exagerado, pero sí que es una calle que es un poco canalla, ¿no? Yo he llegado a ver a las 12 del mediodía, con un sol de justicia, una señora que hacía striptease dentro de uno de los locales, pues fumándose un cigarro con un tanga mínimo y de color fosforito, pues fumarse un cigarro en la puerta del local así tan tranquilamente a las 12 del mediodía. Y aquí no pasa nada, ¿no? Otra cosa que es obvia, pero bueno, que todo, yo creo que todo el mundo que conoce Nueva Orleans, pues o por lo menos lo ha visto en fotos, es las balconadas, famosas balconadas, con sus decoraciones y barandillas francesas, así con varios pisos, ¿no? Dos, tres pisos, y bueno, pues realmente que hace muy, muy bonito y única Nueva Orleans, porque yo no recuerdo, vamos, yo no conozco ninguna ciudad que tenga estas decoraciones, o por lo menos que haya sobrevivido, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy, muy bonito pasear por Nueva Orleans. Cada casa es un mundo y tiene su propia decoración, su propio forjado. La verdad es que está fenomenal. Y bueno, como anécdota, decir que cuando, digamos que la fiesta grande de Nueva Orleans es cuando cogen y hacen el Mardi Gras, que es el carnaval, ¿no? Y bueno, pues la Bourbon Street, ni que decir tiene, pues que se pone hasta arriba, ¿no? Y tuvieron que prohibir porque la gente salía a esos balcones y bueno, ahí copulaba y hacía de todo y nada, aquí no pasaba nada y era lo más normal del mundo, y ya tuvieron que poner un poco de coto a eso porque se les iba de las manos, porque hay otra cosa que las chicas allí o los visitantes o las chicas visitantes, bueno, pues pues te enseñan las tetas si quieren, y bueno, si le lanzas unos collares y tal y cual. Bueno, pues eso. Si mal no recuerdo, era algo así. Yo no he estado nunca en el Mardi Gras, pero eso, bueno, pues es una ciudad bastante liberal. De hecho, mucha gente va del interior de Estados Unidos, va a Nueva Orleans un poco a desinhibirse y a olvidarse de otras cosas. Bueno, pues Nueva Orleans es un poco así. Y aquí yo creo que conviene hablar un poco de un rasgo distintivo de Nueva Orleans respecto con otras ciudades de Estados Unidos. Es que Nueva Orleans es una ciudad pues que es católica. Entonces, aunque os parezca mentira, el ser católico es un síntoma, vamos, es un hecho de ser mucho más abierto y mucho más, de alguna manera, llamarlo liberal, ¿no? Pero vamos, que la religión protestante es mucho más, digamos, conservadora, ¿no? En ese sentido, pues Nueva Orleans, por su carácter católico, primero a través de los franceses y después a través de los españoles, pues se ha mantenido así y se ha mantenido como digamos, una especie de reducto de libertades, ¿no? Aunque a veces la libertad está mal entendida y terminas en el Hooters. Una cosa que tampoco quiero dejar pasar es, para visitar Nueva Orleans, el tiempo, bueno, que os va a esperar, aunque ha nevado incluso allí y tal, aunque os parezca mentira. Pero el tiempo en periodo, pues eso, de estival, ¿no? En verano es un tiempo pues bastante complicadete, en el sentido de que hace mucho calor, hace una humedad tremenda, es decir, sales y te empiezan a sudar los párpados. O sea, yo siempre tengo el equivalente, ¿no? Si me sudan los párpados nada más salir a la calle, chungo, hace una humedad y un calor tremendo. O sea, imaginaos lo que si tenéis que pegaros una caminante. Entonces, bueno, ya sabéis, agua a punta pala, si hay que parar 20 veces se para uno y sin problema, con toda la tranquilidad del mundo. Luego además, bueno, se dan el caso de las tormentas, que bueno, eso es muy habitual, tormentas vespertinas, hay tanta humedad pues que termina con una tormenta y que a lo mejor, y esto yo lo he visto yo y hay testigos, de tú estás en un punto y a 5 metros está cayendo la de Dios. Y tú donde estás no está lloviendo. Pero a 5 metros hay una cortina de agua que, bueno, una cosa tremenda. Y claro, bueno, las tormentas estas que, bueno, pues incluso si vienen del océano, pues se te pueden convertir en tormenta tropical o huracanes. Bueno, yo he vivido una tormenta tropical allí y la verdad es que, bueno, pues bueno, viene a ser como una tormenta de verano gorda en un pueblo, pero claro, con la posibilidad de que se puede multiplicar por la de Dios. Claro que yo lo vi dentro de una casa. En fin. Bueno, ¿qué más se podría ver alrededor de Nueva Orleans? Bueno, pues así por ver el Superdome. Hay que decir, el Superdome es donde juega a los Saints de Nueva Orleans, que ganaron la Super Bowl unos años A. Y que también se hizo famoso porque, bueno, pues ahí se refugiaron un montón de gente. El Katrina dañó la propia estructura del Superdome. Hay barrios de Nueva Orleans que bueno, pues que están todavía recuperándose. Han intentado levantar las casas como pueden sobre ladrillos. Es una cosa impresionante. Hay zonas al norte del lago Pontchartrain que tenían casas coloniales y directamente las levantan sobre pilares de hormigón para que no les vuelva a dañar el agua que se eleva del lago Pontchartrain. Y para que os hagáis la idea de lo que se habla siempre, es que Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar, no sé qué, no sé cuánto. Mira, yo creo que el mejor ejemplo lo podemos ver cuando vais al Vapor Natcher. Ahí estáis navegando por encima de los tejados de las casas. Es muy impresionante verlo. Hasta que no llegas allí, no te das cuenta de lo que realmente pasa. Es decir, el Mississippi está contenido sobre diques que van guiando el río y bueno, y ahí no sé cuántas bombas que van sacando siempre agua, porque claro, igualmente se filtra, van sacando agua del subsuelo de Nueva Orleans, una cosa tremenda. Y allí lo que más vale, pues por supuesto, es el suelo que está más elevado. Ni qué decir tiene porque te protege de inundaciones. Bueno, pues más que nada por el tema de los seguros. ¿Qué cosa ver alrededor de Nueva Orleans que no sea Nueva Orleans? Bueno, pues yo os recomiendo ver. Aunque yo no he estado, bueno, está Baton Rouge, que es una ciudad bastante importante y formó parte de las campañas de Bernardo de Gálvez, de las cuales ya hemos hablado tanto en el Histocast de Bernardo de Gálvez como en el Histocast 25 de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Bueno, pues Baton Rouge y Walker Natchez y Butte de Manchac, pues eran fuertes. Y posiciones inglesas que tenían en el Mississippi. Bueno, pues podéis ir allí. Además, si no me equivoco, que me puedo equivocar, creo que es la capital de la propia del propio estado, ¿eh? O sea que no es Nueva Orleans. Y bueno, pues también podéis visitar, yo esto sí que lo recomiendo, visitar un pueblo que se llama Habita Springs. Se dice, por lo que yo vi en ese momento, que bueno, pues fue una posición donde los españoles encontraron agua fresca a profundidad, pero agua fresca y que bueno, pues de ahí que venga lo de la palabra Springs y tal. Bueno, también decir que la cerveza de allí, aunque hay varias, pero bueno, la más famosa es la Vita y que es una cerveza pues excelente. Es una cerveza que empezaron a hacer un maestro cervecero alemán, por cierto, y tienen bastantes variedades. Hay una que se llama Alligator y es tremenda, ¿no? Bueno, pues esa cerveza es la más conocida. Y luego tienen el maestro cervecero pues salió de allí de Habita y se fue atrás, pero no me acuerdo de la marca. Pero bueno, que el tema de las microcervecerías se está moviendo mucho. Y yo os recomiendo que las probéis, ya que veis allí, pues que probéis alguna de las variedades que tienen o de las distintas marcas que hay. ¿Qué más ver alrededor? Pues hay una granja que le llaman. Sí, una granja de alligators, que no quiere decir que. Bueno, más que. Sí, más que granja, es una hacienda de estas de alligators. La diferencia entre una granja es que una cría los alligators de cero y estos lo que hacen es, los buscan y los traen y los hacen crecer. O sea, van a donde están criando en la naturaleza, cogen los huevos y los hacen crecer allí, ¿no? Esa es la diferencia. La verdad es que es una cosa muy muy curiosa, y bueno, podéis tener un alligator en las manos y cosas de esas, y veis la fuerza que tiene en eso, pues imaginaos lo que puede ser en aquellos pantanos de Luisiana, ¿no? O incluso de Florida. Bueno, pues este ha sido un repaso rápido de lo que yo vi así, a grosso modo, más interesante de lo que vi allí en Nueva Orleans, que seguro que me olvido mil cosas y que diría, oh, mira esto, mira lo otro, tal y cual. Pero bueno, esto es lo que os quería más o menos contar, y yo llevo en la cabeza, que es lo que yo siempre digo que es lo más importante. Así que hasta luego.